decisión de Temperley de jugar, creo que no va a haber ningún tipo de problema, porque la idea de la asociación de clubes es seguir sumando plazas, ya lo dijo Fabián Borro en nuestro programa, y también lo dijo Sergio Guerrero, la idea es llegar en algún momento a 32 equipos en la Liga Argentina, así que seguramente será bien vista por parte de la asociación de clubes la continuidad, si es que se da, de Temperley en la segunda categoría, ¿no? Fabián. Bueno, pero tenemos en línea a Juan Pablo Cantero, el exjugador de Atenas de Córdoba. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gallego? ¿Todo bien? Bien, vos gracias por atendernos, ¿eh? Ah, por favor. Un placer, como siempre. Bueno. ¿Estabas o estás entrenando? Porque te vemos por redes sociales, Instagram, básicamente, que le estás metiendo duro para no perder ritmo, ¿no? Sí, hace ya casi dos meses que estoy entrenando, individual, físico, ahora hace un mes básquet con Claudio Rigoni. Y bueno, estoy esperando tranquilo a ver qué sale. Vamos a ver qué pasa. ¿Tuviste algún contacto de algún equipo acá en la Liga Nacional? ¿Tuviste trabajando, tu representante estuvo trabajando con algún equipo de Liga Nacional? ¿Alguna oportunidad fuera? ¿Vas a esperar hasta diciembre a que termine el Super 20? ¿Si sale algo ahora lo tomás? Mirá, yo tuve varias ofertas, por suerte, después de haber terminado con Atenas. Lamentablemente por ahí la parte económica era una traba, porque se pretendía pagar mucho menos de lo que se pagaba el año pasado, y creo que a nivel individual y grupal me fue muy bien, y creo que no sé si era un lance para ver si agarraba desesperado o bueno, no sé qué otra cosa. Después tuve la posibilidad, estuve a punto de ahí arreglar con el Manresa de España, y por poco se me fue. Ahora esperando la oportunidad de integrar algún equipo. No descarto irme a Brasil también, así que bueno, creo que hay que seguir entrenando y ponerse más fino que nunca para poder arrancar ya jugando, ¿no? Está muy bien. ¿Y a qué atribuís, Juan Pablo Cantero, con quien estamos hablando, después de haber tenido una buena temporada con Atenas de Córdoba, a qué atribuís estos ofrecimientos que tuviste, digamos, con una baja de contrato o ofertas que no te han gustado tanto? ¿A qué lo atribuís? Creo que no hay que sobrepasar el tema de la situación económica del país, ¿no? Primero. Después, también lo atribuyo que hoy por hoy los equipos de Liga Nacional Super 20 se lo estaban tomando como preparación, probando muchos jóvenes, y de alguna manera no me parece mal, pero también hace saber que el Super 20 es un torneo que desprestigiado totalmente, y creo que los clubes por ahí aprovechan este torneo para zafar de algunos meses de sueldo. De hecho, si no me equivoco, más del 50% está sin el plantel completo, entonces, bueno, da eso lugar a esta opinión que tengo. La verdad que es la primera vez que paso en mi carrera, así que nada, estar tranquilo en este momento y esperar, que yo sé que va a salir algo y va a salir algo bueno. Sí, de hecho, lo que vos decís, yo comparto en gran parte el tema del Super 20. Si bien es cierto que también hay equipos que lo han hecho como para toda la temporada, el hecho de tener 8 fichas, la cantidad de extranjeros, o sea, definir un poco el equipo, Atenas es un fiel reflejo de esto que estamos hablando, ¿no? Pasó de tener en la temporada pasada un equipo importante en cuanto a fichas de nacionales, y a tener 2 extranjeros, o sea, tenía 3 o 4, tuvo una época, 4, pero 4. Tenía extranjeros del calibre de Sims y de Mellince, y hoy por hoy arranca la liga con un solo extranjero, o el Super 20 con un solo extranjero, que va a llegar a mediados de octubre, o por lo menos se estima eso, y con menos fichas mayores, ¿no? Eso me parece que también es una muestra de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el año pasado hizo mucho daño a la liga, tanto a extranjeros. Creo que muchos clubes de los presupuestados al inicio de la liga quedaron muy en negativo por el hecho del dólar que se fue, que se disparó. A ver, no hay que olvidar que nosotros arrancamos con una liga con el dólar a 17 y lo terminamos en 28. Y sin lugar a duda, también otra cosa que pienso y que creo que comparto con muchos de mis colegas es que prácticamente el año pasado, liga anterior, venimos financiando nosotros a los americanos, porque el americano vos sabés muy bien y todo el mundo sabe que se termina la quincena, se termina el mes y hay que pagarle, porque prácticamente ninguno se banca que estén atrasados ni dos días. De hecho, yo hablé muchísimo con Gerón este año sobre eso y bueno, nada, creo que nosotros a su vez tuvimos meses atrás y ellos al día, y eso creo que, bueno, que salimos perdiendo mucho los nacionales. Ojalá que se revierta eso, ojalá. Bueno, de hecho, Juan Pablo, el año pasado habíamos hablado contigo y después con otros jugadores también, justamente de este tema, y la verdad era que aquellos equipos que tenían extranjeros importantes, ¿no? El caso de Atenas de Córdoba, no todos obviamente, ¿no? Pero el caso de Atenas de Córdoba, caso Olímpico de la Banda, que tenía extranjeros, cuando digo importante digo de montos, de salario importante, los nacionales llegaron a estar 3-4 meses atrás en algún momento de la competencia, ¿no? Sí, nos hizo durísimo. Se hizo durísimo y bueno, entonces por eso también la decisión mía de esperar, que fue una liga donde me fue muy bien y me fue muy bien individualmente, y después de por ahí estar unos meses atrás, fue muy dura, y me parece que después recibir alguna oferta por mucha menos plata no tenía ninguna validez dentro de lo que pienso yo. Así que también sé que el Super 20 se va a tomar como para foguear a los pibes, y cuando venga la Liga Nacional, que es lo importante, los clubes seguramente van a salir con tal. Mientras tanto, no dejar de ninguna opción para irme afuera, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo te sentís ante esta situación? Porque el jugador siempre quiere jugar, y para vos es una situación también un poco extraña, inusual, ¿no? Sí, a ver, ahora tengo que buscar la alternativa de entrenar con algún equipo. De Liga se me hace complicado, pero por lo menos de Liga Argentina para tener un buen ritmo. Y nada, una situación, a ver, muy compleja, porque estamos en una liga donde creo que la opinión del 90% que se juega un torneo previo a lo importante que desprestigia a todos, no solamente a Liga Nacional, sino a todos los jugadores, no tiene la importancia necesaria como para que se lo tome en gran medida para jugar por el torneo, y es una pena porque desvirtúa todo. Creo que hay que hacer ya un llamado al dirigente de la Liga Nacional para que sea un cambio, principalmente en la parte de competitividad. Yo hablo con mucha gente del público que se desespera porque no sabe cuándo juega el equipo, porque juega cualquier día y no tiene una programación más o menos estable. Y bueno, creo que no veo ningún cambio en eso. Se han mejorado muchas cosas, otras no, y creo que esa es lo importante para que el sistema de competitividad, y creo que hasta la parte económica también, sea solventable. Bueno. ¿Y tuviste algún contacto con la gente de Atenas de Córdoba, o pudiste hablar con Nicolás Casalánguida acerca de tu no renovación, o simplemente fue una cuestión económica del club? No, yo particularmente tomamos la decisión con mi familia que andamos a vivir en Córdoba, y era importante por ahí seguir acá viviendo. Por eso, en algún momento, por ahí de junio, lo llamé a Nicolás a ver si me tenía en cuenta, y él me dijo claro, que estaba muy contento con lo que había dicho la temporada, pero bueno, que iba a tomar otra dirección, la cuestión de lo hace, y bueno, fue muy claro, creo que la relación terminó muy bien y hubo respeto, y eso, a ver, hay que ser inteligente y saber que en parte es un negocio también. Entonces, y yo tengo que obligar a nadie, ni nadie se tiene sentido obligado para seguir en el club. Bueno, fue así. Una conversación, también hay una chance, bueno. Atenas tiene muchas fichas, por ahí me decís que no y está todo bien, pero hay una chance que cuando se vuelva, cuando se termine el Super 20 y Atenas vea que está un poquito más soldado o puede enfrentar de alguna manera mejor económicamente la temporada de Liga Nacional, allá por diciembre, noviembre, diciembre, vuelvas a tener un contacto con Atenas de Córdoba, si estás por ahí, si te quedás, y seguir vinculado de alguna manera, a ver, y jugar ahí, ¿o no? Sí, yo estoy dispuesto a cualquier oferta de la Liga Nacional o afuera. Lo que sí, por ahí es complicado el tema de Atenas, porque fue muy claro en esto de Nicolás y quiere tener un base extranjero, así que, bueno, por ahí, no digo está totalmente descartado, pero es complicado y bueno, ya estoy pensando seguramente y a otro lado. Bueno, Juan Pablo, nada, queríamos escucharte, queríamos charlar contigo, saber qué había pasado, cómo estás, cómo te encontrás. Siempre para el jugador, el hecho de no estar en actividad o no tener club siempre forma parte de la incertidumbre, ¿no? De las cosas que el jugador no quiere a principio de temporada, porque siempre es mucho mejor arrancar con un equipo, con un equipo de principio. Pero bueno, hay muchos equipos que han decidido, como bien vos dijiste en algún momento de la nota, tomar este Super 20 de otra manera, y bueno, nada, seguramente encontrarás trabajo más adelante. Te mandamos un saludo muy grande, gracias por el tiempo, gracias por estar, Dale, gracias, un gran abrazo. Bueno, la palabra de Juan Pablo Cantero, uno de los casos que no tiene equipo, ¿no?